El día 14 tuvieron lugar respectivamente actos de transmisión de los mensajes de felicitación del Partido del Trabajo de Corea a los obreros y funcionarios del complejo de cemento de Suncheon y a los científicos y directivos del Instituto de Ciencias y Técnica Informáticas de la Academia Estatal de Ciencias, que se destacan en la batalla de 200 días de fidelidad, con la participación de cuadros del sector y los empleados. En los mensajes, el Comité Central del Partido estima en alto los éxitos del personal de dichas unidades que, lleno de confianza en la victoria, toma la delantera en la batalla de 200 días en materialización de la resolución del séptimo Congreso del Partido. En los actos hubo intervenciones y se adoptaron juramentos escritos. Por otra parte, similar acto tuvo lugar el mismo día también en la granja cooperativa de Samjigang del distrito Jaerong.